Latinoamérica. Vuelve el verdadero estilo original de los pelos de la cumbia. Los gatos buenos, Con tus palabras, tú que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Antes de vivir sin tu amor, en tus palabras que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Darnos tiempo al tiempo, el tira que sucede. Al ver si esto se muere, aunque no quiera la vida. Antes de vivir sin tu amor, y sabes, mujer, tenía para darte mil caricias que entregarte. Para María Francisca, con mucho amor. Los gatos buenos, Yo tenía para darte alegrías que entregarte. Mil caricias para darte. De los felinos de la cumbia, los gatos buenos, con mucho amor. Duelen tus palabras, o que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo. La vida antes de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte y mis manos para cuidarte. Yo tenía para darte y mis manos para cuidarte. Y recuerda que este es otro éxito más que lleva la marca felina de los felinos en la cumbia. Los gatos buenos,